vamos a estar entrevistando a Carolina Álvarez, estudiante de la Universidad de Cuyo, de la Juventud del PTS de General Alvear. Muy bien. Carolina. ¿Estás ahí? Bienvenida, Carolina. Hola, hola. ¿Cómo te va, Carolina? Un gusto grande recibirte. Fuerte el aplauso para Caro. Por favor. Es que estamos de gracias. Estamos de festejo. Bueno, Carolina, nos alegra empezar al revés. Hemos empezado con la gente joven. ¿Por qué me refiero al revés? Porque vos sos una persona, estamos hablando de una gesta que empezó hace 14 años atrás, 15 años atrás, y vos sos de uno de los pueblos luchadores, esos que son infaltables para nombrar la gesta de la 77-22. Bueno, no puedo menos que preguntarte qué percepción tenés en toda tu vida, porque ha sido mucha parte de tu vida luchando. Para mí es una partecita y para vos es una parte muy importante, más que tus padres, también tu madre, tu padre son de Alvear, han estado en la lucha, así que siguen estando. Así que contanos un poco qué percepción te tiene estar en el centro ahí del epicentro de la lucha y ser tan joven. ¿Qué percepción tenés de esta? Sí, todo lo que me decís me genera muchísima emoción. Sobre eso hablábamos recién, que estuvimos acompañando a Nora en la legislatura, y yo un poco lo que intenté transmitir era eso, que hay un montón de chicos y chicas como yo, o incluso más chicos y más grandes, que toda su vida al vivir en Mendoza ha estado atravesada por la lucha por la 77-22, ya sea porque se han enterado en la escuela o porque han sido de pueblos como General Alvear y San Carlos. Yo me acuerdo cuando en el 2007 yo tenía 6 y tengo muy pocos recuerdos de noches frías y mi abuela amasando tortas fritas al costado de la ruta que se repartían entre toda la gente que iba de las fincas y del pueblo también. Y entonces como que siempre es muy anecdótico en la historia de las familias, digamos. Incluso ahí como que teníamos grupos de amiguitos en los cortes. Bueno, después pasó un montón de tiempo donde siempre se reivindicaba la 77-22 y habían ocasiones casuales en las que había que salir a defenderla. Hasta que llegó el 2018 y nosotros ya estábamos en secundario y conocimos la palabra fracking y vimos quiénes eran los responsables, porque había que luchar por el agua, digamos, y participábamos de las asambleas en la plaza, digamos, que eran abiertas. Entonces ahí nosotros filtrábamos un montón de información sobre quiénes hoy eran los que estaban atacando el agua, quiénes eran los responsables de estarle sacando agua al río en Malargüe para que lo desvíen a los pozos. Entonces fue una experiencia muy valiosa de como juventud que quería salir a la calle a marchar en defensa del agua, porque también un poco empujados por las revueltas que vimos todo el tiempo en países vecinos. Bueno, entonces salimos junto a las asambleas, que está la Asamblea del Pueblo en General Alvear, donde hay mucho capital que es importantísimo de toda la experiencia que se ha estudiado y sobre la que se nos dan herramientas para hoy luchar. Y lo más icónico y de lo que más recuerdos tenemos, que creo que nos ha quedado marcado a todos los mendocinos y las mendocinas, fue el diciembre de 2019. Nosotros ya veníamos previamente desde marzo organizándonos en estas agrupaciones juveniles que luchan contra el cambio climático. Justo había sido el fenómeno de Greta Thunberg. Entonces como que estábamos en esa movida que era puramente de redes sociales, pero de jóvenes en todo el mundo, y se presentó la oportunidad de participar de una de las huelgas internacionales mientras sucedía en Alvear la aposta por el agua que organizaba la Asamblea del Pueblo y Tranco Largo. Entonces esa fue nuestra primera acción en las calles contra la crisis climática y también en defensa del agua, que hoy escasea a causa de la misma crisis. Eso fue muy valioso porque a partir de ahí empezamos a organizarnos, porque todo el tiempo estaba como la tentativa a que modifiquen la 77-22, como que era todo tan incierto y las asambleas se mantenían, quizás eran el sector de la sociedad que se mantenía más firme, atento a esos intentos, y advertían a la población, digamos, al común del pueblo. Entonces, como que todo ese año estuvimos latiendo ahí, hasta que llegó diciembre, y ahí estuvimos como muy a full. Creo que todos fueron días muy difíciles, pero que nos enorgullecen y que realmente era apasionante estar organizándonos adolescentes con la gente de las asambleas, con los docentes, para ver cómo hacíamos para venir a Mendoza, si había que ir a la legislatura, o organizando los cortes. Habían cortes que eran en los que había una gran mayoría de juventud que resistían las noches. Bueno, también vinimos a Mendoza para la marcha en el gran parientazo, que todos se unieron, marchas de autos de todos los departamentos. Vinimos y también padecimos la represión del gobierno de Suárez, que si bien las modificaciones a la ley eran impulsadas por el conjunto de los legisladores del régimen, tanto del Frente de Todos como de Cambia Mendoza, fue el gobierno de Suárez, digamos, el que nos reprimió brutalmente. Ese creo que era 30 de diciembre, no recuerdo bien. Eso el día. Fue el 23, porque el 30 es el día de la recuperación, el 23 es el día de la represión. Ah, bien. El gobierno. El 22, domingo 22, empezó la marcha del parientazo y llegó el 23, que fue la represión en la tarde. Sí, sí, nada más que no es para corregir a la compañera, solamente para está bien, yo también lo estaba consultando. Así que no, es así, Carolina. Y nada, seguí, porque tu relato, como vos dijiste, nosotros estamos tan emocionados como vos de escucharte, así que siga con su relato que nos encanta. Así que, bueno, estuviste ahí. Bueno, sí, Sí, estaba siendo medio acelerada en los hechos históricos, porque es como son un montón de cosas. Y ese triunfo también fue como una nueva conquista de la 77-22, de la misma magnitud que el 2007, pero donde nosotros esta vez estábamos ahí, digamos, al frente, tomando la palabra o discutiendo, organizando. Como que teníamos mucha responsabilidad en esa semana, porque habíamos sido quienes habíamos estado durante el año, digamos, atentos al tema. Yo al menos sentí que se empezó a valorar más, o como que a la juventud, como que hubo otro vínculo que me parece muy memorable y lindo y presente en estos tiempos donde vemos la situación muy difícil con la crisis sanitaria, la crisis económica, pero también hay mucha juventud enojada que cuando se la llama a las calles suele acudir, como fue en los caravanazos del año pasado de docentes que se sumaron los patinadores urbanos, que son en su mayoría adolescentes, que estaban ahí junto a sus docentes reclamando por sus derechos para que los dejen patinar y no se los lleve la policía. No sé, creo que ese es un legado que saco quizás de la experiencia en las calles con la 77-22. Realmente has hecho un relato muy hermoso, porque nos imaginamos, yo me imagino, el olor a sopaipilla de tu abuela en ese frío invierno de 2007, ¿sí? Acompañando todos los cortes que estaban sucediendo, que empezamos nuestro programa de hoy con un audio de Alberto de Pareditas y contando nada, así un frío como el de hoy, así, y en los lugares poniéndole el cuerpo y las niñas haciendo ahí el acompañamiento familiar, formando parte de su niñez la lucha. Después me imaginaba a vos creciendo un poco más y ya haciéndote cargo de nada. Yo digo siempre que los jóvenes son las víctimas, les va a tocar lidiar con todo el mundo que vamos dejando, pero son nada más que los que reciben la digamos la palada de contaminación y de desastre ambiental y social, por supuesto. Pero es muy emocionante, porque pensar que sí, que lo importante es que la juventud esté en las calles, porque porque son como son lo que les toca vivir y lo que les tocará vivir, y también tiene que ver con sembrar la esperanza. Me parece que eso es re potente. Sí. Así que, ¿cómo ves vos la lucha en este momento, Carolina? ¿La lucha en general? Sí, digamos. Sí, en general. Y hoy, son muchos los sectores que han estado saliendo durante la pandemia, empujados, digamos, por las condiciones de vida que nos tocan, como fue el caso de las docentes en Mendoza, de las enfermeras también, del movimiento de mujeres que salió por Florencia Romano también el diciembre de 2020. Y no sé, en Mendoza el pueblo en las calles como que quizás en menor magnitud, pero de alguna forma está, o no sé, se percibe una bronca en general que se puede transformar en una verdadera lucha en las calles que pueda poner un freno a las políticas de ajuste, a las políticas extractivistas, a las políticas que financian los presupuestos contra la violencia de género. Yo en este momento, en el espacio que estoy, es como estudiante en comunicación social en la UNCuyo, y ahí tenemos muchos compañeros que se bajan de la cursada, o que abandonan la carrera, o que la pierden por no tener las condiciones tanto de conectividad como cómodas en sus hogares, o no disponer del tiempo para cursar o optar entre trabajar o seguir seguir estudiando. Y en este momento no hay como tal una organización estudiantil, pero apostamos a construirla también desde las agrupaciones donde formo parte, que es la Izquierda al Frente y Pan y Rosas. Y en este momento estamos siendo parte también de un comité ambiental de estudiantes de la UNCuyo, que nos parece algo muy interesante y llamativo, ya que es unir la lucha socioambiental que está en las calles de Mendoza, poder discutirla y llevarla a nuestros lugares de estudio, que hoy son virtuales y son muy difíciles, pero seguimos siendo estudiantes y los docentes siguen trabajando y ese espacio sigue existiendo. Entonces, con el comité un poco a lo que apuntamos es a eso, a poder llevar la lucha a la universidad y poder discutir nuestros programas de estudio, que muchas veces en muchas carreras están al servicio del extractivismo. Como comité nos acercamos hace 2 semanas a la Laguna La Paloma, que es parte del sistema de humedales Leyes Pilumaya, que hoy se está secando, sí. Que está amenazado también por proyectos inmobiliarios. Entonces nos acercamos a conocerlo, estamos apoyando la juntada de firmas para que el humedal se declare área natural protegida, y está muy bueno porque se han sumado chicos de distintas, tanto de geografía, de arte, de ciencias políticas, de la Facultad de Ciencias Exactas, es como algo que, no sé, algo que quería resaltar ahí. Bueno, nos ha encantado, Carolina. Qué bueno escucharte, Carolina, decir esas cosas y saber que se está gestando un fruto, un semillero de jóvenes que van a dar pelea para que todos estos espacios, como bien decís, de humedales y de la tierra y otras áreas protegidas, entre tantos proyectos que han presentado a las asambleas, prosperen. Así que estoy sumamente encantado de escucharte hablar y decir las cosas que ha dicho. Bueno, Carolina. Bueno, yo les quería agradecer mucho por la invitación. Está bueno dialogar un montón en esta fecha. Totalmente, y más que ha sido una fecha, primero que, como decíamos hoy, ya largamos todas las efemérides, el Día de la Ciencia Digna, el aniversario del rechazo al repositorio nuclear en Gastre, ha sido, y muy importante, viene en Año Nuevo del Sur, y muy importante, junto con ellos el domingo, el aniversario de la 77-22. Y nada mejor que festejarlo con nuestros jóvenes, con, entre ellas vos. Uh-huh. Y nada, que sigamos, hay que armar la gran red de solidaridad y conocimiento. Es re lindo lo que contaste de que van a conocer, nadie defiende lo que no conoce. Y bueno, así que te agradecemos en nombre de la producción nuestra de acá del Aire por el Agua, que nos hayas acompañado, y muy linda tu entrevista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos estaremos viendo en el nuevo diario y en la legislatura. Así es. El domingo y el miércoles. Fuerte el aplauso para Carolina. Uh-huh. Muchas gracias.